jakin dezagun zeintzuk izan diren aurtengo txapelketa honetako hiru mokadurik onenak. Euskadi dastatu zazpigarren pitxo txapelketaren hirugarren sailkatuarentzat Hondarribiako udalaren sari nagusia emango dugu. Entregamos el tercer clasificado y gran premio Ayuntamiento de Hondarribia de este séptimo campeonato de pinchos Euskadi Saboreada, dotado con un trofeo y 1000 euros. Para ello rogamos a Txomin Sagarkazu, concejal de turismo de Hondarribia, que se acerque al escenario, por favor. Un fuerte aplauso. Txomin, Hondarribian ospatu dugu txapelketa hau, zer da hau Hondarribiarentzat? Bueno, Hondarribiarentzat da batetik ekintza gastronomikoa, zalantzarik gabe, eta beraz horretatik zorionak egon behar dizkigu hau antolatzeko ardura hartzen duten pertsona horiei, gaur biztak ikusi da zein diren eta beste batzuek ere bai. Ekintza gastronomiko honetaz gain, Hondarribia, gure inguru hurbilean eta luzexeagoan hedatzeko modu bada. Zalantzarik ez da, eta gauden leku hau ere horretarako ere badugula, hau dugula batetik artea, bai estenikoa, bai musikala, bai era guztietakoa. Gehi, herriko hainbat ekimen kolektibo eta bestetik industria, bestelako ekimena eta bultzatzen dituen lekua horretarako dugu hau, eta gu oso pozik gaude aukera izateko jeneri horrelako eskaintza bat egiteko. Beraz, guretzat, gure Hondarribia, Hondarribia, gure inguru hurbilera hedatzeko modu ezin ederrago da. Eskerrik asko, Txomin. Y el premio, el tercer premio, tercer clasificado de este campeonato de pinchos ha sido el cocinero Darren Williamson. Que por motivos personales se ha tenido que ausentar, está de camino al salón de actos y le entregaremos un poco más tarde el premio, su pincho Oktoberfest, recordamos, del bar Bitoque de Albia de Bilbao. Un fuerte aplauso para Darren. Gertzutatzen ari gara, txapeldunaren izenak ezagutzeko. Euskadi dastatu zazpigarren pintxo txapelketaren bigarren sailkatuarentzat Gipuzkoako Foru Aldundiaren sariaren txanda da. Como subcampeón entregamos el premio al segundo clasificado del séptimo campeonato de pincho Euskadi Saboreada y gran premio Diputación Foral de Gipuzkoa, dotado con trofeo y 2000 euros. Roque Akizu, director de Turismo y Acción Exterior de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por favor. Un fuerte aplauso. Gracias. Lehenik eta behin, Roke, eskerrik asko zuen laguntza batik, ezinbestekoa baita diputazioaren laguntza txapelketa aurrera eramateko. Bueno, hiru helburu dauzkagu, turismo gastronomikoa, kulturala eta natura. Eta pintxo txiki batean horrek hirurak gustatzen dira, ondo baino hobetua, hori bakarrik esatea eta eskerrik asko da. Eskerrik asko zuri. Como subcampeón de esta séptima edición, obtengo chapel un orde. Josean Merino. Con su pincho Pato y Huerta, recordamos que ha sido el campeón de pinchos de Álava. Un fuerte aplauso a José Merino. Txoa, Pato Iguerta, Taberna Marmitako Gasteiztarra. Eta orain bai, Euskadi da estatu zazpigarren pintxo txapelketako garailean orden jakiko dugu, La Bajaladera eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik sari nagusia jasoko duena. Y finalmente el premio al gran vencedor, al campeón de este séptimo campeonato de pinchos Euskadi Saboreada y gran premio Gobierno Vasco La Bajaladera. Reclamamos por favor la presencia de Ana Itaguirre, directora de Basquetour, de José María Salvador, director gerente de La Bajaladera, y de Ramón Roteta, creador de la escultura y trofeo del campeonato de pinchos. Vienes de Basquetour. ¿Qué supone para ti estar aquí hoy en la final del campeonato de pinchos, en la entrega de premios? Pues para mí es un orgullo, porque siempre que salimos fuera vendiendo turismo, siempre vendemos Euskadi bajo el icono de la cocina vasca. Siempre vamos acompañados por unos cocineros excepcionales que les conoce todo el mundo se quiere hacer fotos con ellos. Y al final la cocina vasca no es más que un reflejo de nuestra forma de ser, de los vascos. Es decir, somos gustones, disfrutones, cocinamos para comérnoslo. Y es una maravilla, tener certámenes de estos son espectacular. Muchísimas gracias, Ana. Roteta, escultor de nuestro trofeo del campeón de este campeonato de pinchos. Explícanos brevemente qué significa esta escultura. Bueno, es muy sencillo. El pincho está compuesto de diferentes capas, de diferentes productos, mucha delicadeza a la hora de presentarlo, de combinar los productos y luego refleja esa estética, ¿no?, del montaje de un producto, otro producto. Y luego, pues la característica diferencial que tiene la escultura es que se puede mover y aparece otra imagen. Muchísimas gracias, Ramón, por tu escultura. Pincho. Y este premio, campeón, dotado además con 3.000 euros y, por supuesto, chapela, ha recaído el campeón de esta séptima edición de Euskadi Saboreada. Son Jesús Iñigo y Nerea Sistian.